remando assim. Llévame, llévame, llévame, lleva, qué lindo es vivir. Me lleva, qué lindo es vivir. Voy, voy, voy feliz, voy remando así. Llévame, llévame, llévame, llévame.